Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, hola, buenas noches a toda mi comunidad romántica. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. Gracias por acompañarnos y bueno, me presento ante ustedes. Mi nombre es Manuel Rodríguez, su servidor y amigo. Bueno, gracias por acompañarnos, como les mencionaba. Y bueno, vamos a iniciar una emisión de jueves más. Este programa de Noches Románticas, 8 de noviembre del 2018. Ya prácticamente cerrando el año, prácticamente 2 meses para finalizar este año. Y bueno, espero que su año haya sido maravilloso y que todos los propósitos que se hicieron al principio del mismo, al principio del año, se hayan cumplido. Y bueno, vamos a iniciar esta noche romántica de jueves. ¿Qué les parece si iniciamos con la jarocha Yuri, la cual nos va a deleitar con esta gran canción a dueto con Carlos Rivera, este artista que bueno, se estará presentando en próximas fechas aquí en la comarca lagunera, en un recinto de aquí de la ciudad? ¿Qué les parece si iniciamos? Yuri y Carlos Rivera nos van a interpretar la siguiente melodía, esto que lleva por nombre Ya no vives en mí. Iniciamos una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. ¡Comenzamos! Bueno, y ahora quiero presentarles a un amigo muy especial. Él es un tremendo cantante, tremendo artista y está con nosotros en esta primera fila. El señor Carlos Rivera. Adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso cuál dolor, donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido una. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalar. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. Adiós. Hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalar. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. Thank you.

¿Por qué es tan cruel el amor? Es la canción que acabamos de escuchar en voz de este cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Muchas personas, después de varios intentos de querer o de intentar amar, llegan a un punto donde dicen que ¿por qué es tan cruel el amor? Más sin embargo, hay que aclarar, creo yo que desde mi punto de vista muy personal, el amor no es cruel. Quizás cuando se dice que es cruel, son las consecuencias del mismo al momento de terminar una relación. Es ahí donde mencionamos que es cruel el amor. Mas sin embargo, al momento de estar enamorados, todo es dulzura, todo es felicidad. Y ahí no creo que entre el término cruel. Entonces, bueno, espero y les haya agradado esta canción de Ricardo Arjona. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a John Secada con esta canción que lleva por nombre Ángel. Esta canción fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimado Francisco Mendoza, que nos está escuchando de Gómez Palacio, Durango, en específico de la colonia Hamburgo. Hay varia gente que nos escucha de la colonia Hamburgo, al igual que a sus alrededores, como en la colonia San Antonio, como en Filadelfia. Y bueno, gracias a toda esa gente que nos escucha y bueno, también que se hacen presente e interactúan con nosotros a través de la página de Noches Románticas, así como lo hizo mi estimado Francisco. Aquí tienes tu melodía, mi estimado Francisco, esto que es de John Secada, Ángel. Disfrútela y seguimos con más aquí en Noches Románticas.

Continuamos en Noches Románticas. Es fácil decir, te voy a extrañar. Se siente morir, no puedo engañar. Un corazón que supo amar con otra razón aparte de dar. No siento tu voz, no escucho tu hablar, presiento que dos es un tu respirar. Entiendo. Playa Limbo nos acaba de interpretar esta canción que llevó por nombre El Tiempo de Ti. Este grupo que bueno nos acaba de interpretar esta canción todavía tenía la hermosísima voz de María León. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar al príncipe de la canción. Esta canción fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez por mi estimado Josué Becerra, que nos está escuchando desde Monterrey, Nuevo León. Así que, bueno, aquí tienes tu melodía, mi estimado Josué. Y bueno, para toda esa comunidad romántica que interactúa con nosotros a través de la página, ahí en la misma se está haciendo una encuesta para saber si les gustaría que el programa solamente se transmitiera lunes, miércoles y viernes. Simplemente déjenme su voto, sí o no. La mayoría, bueno, quien gane, si la mayoría dice que sí, bueno, lo transmitiremos solamente de lunes, miércoles y viernes. Y si es no, continuaremos prácticamente toda la semana como lo hemos estado haciendo a lo largo de estos 3 meses. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a seguir con el programa. Y bueno, viene la programación El Príncipe de la Canción. Esto que lleva por nombre Gavilano Paloma. Disfrútenla y seguimos aquí en Noches Románticas. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Vuelve a quien lo toma, Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelve a quien lo toma, Gavilano Paloma. Fui bajando lentamente tu vestido. Hablar, solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán.

lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú. Eres tú es la canción que acabamos de escuchar en voz de este grupo español llamado Mocedades, el cual ese éxito todavía contaba con la voz principal de Amaya Uranga. Así que bueno, con esta canción prácticamente llegamos a la finalización de esta emisión de jueves. Agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando. Y bueno, lo voy a dejar con esta última canción, esto que es de Juanes, esto que lleva por nombre Para Tu Amor. Antes de ello, los invito a que visiten la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ahí estamos haciendo una encuesta acerca si les gustaría que el programa siguiera transmitiéndose de lunes a viernes o solamente se transmita lunes, miércoles y viernes. Ya ahí lo dejamos a su criterio y bueno, ya veremos qué es lo que más le agrada al público y ya tomaremos la decisión para ver cómo seguimos con las transmisiones de su programa. Recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. Así que bueno, los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Me voy a despedir, como les menciono, con esta canción de Juanes que lleva por nombre Para Tu Amor. Y antes de ello, con esta frase de Pablo Neruda. Esto que dice así: de la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise. Tuve todo lo que pude. Amé lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche romántica. ¡Hasta pronto! Para tu amor lo tengo todo. Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que